Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Bueno, son mejor conocidos como Animal. Esta banda argentina fundada en Buenos Aires en 1991 que fue fundada por Andrés Jiménez, también por Marcelo Corbalán, que más adelante, por allá a inicios del 2000, fundaría una banda junto a Andrés Vilanova, que también hizo parte de Animal, llamada Carajo. Lejos de casa, lo que tenemos al inicio de Hard and Heavy en esta edición de hoy, domingo 22 de junio del año 2025. Yo soy Cristian Restrepo, el Mapache. Los estaré acompañando hasta la una de la mañana con los buenos sonidos del metal. Pero esta primera hora se la vamos a dedicar a lo que fue la edición del día de ayer, sábado 21 de junio, en el Festival Rock al Parque en la ciudad de Bogotá, Parque Simón Bolívar. Porque ayer disfrutamos de sonidos muy pesados, de el heavy metal, del hardcore punk, del punk rock y mucho más. Y vamos a tener algunas de esas bandas de hard rock y de heavy metal que muchos tuvieron la oportunidad de disfrutar allá en el Parque Simón Bolívar el día de ayer. Por eso, les anuncio que a continuación viene música de bandas como Tenebrarum, de The Veste, también de Belfegor desde Austria. Vamos a tener a Okinawa Bullets, banda colombiana, también a Herejía. Black Pantera, una banda brasileña, llega con Fogonos Racistas, aquí en Hard and Heavy. En Radioactiva. Si lo suyo es el hard rock y el heavy metal, no se pierda todos los domingos Hard and Heavy. Desde Chile, una banda de metal alternativo, aunque ellos también hacen su llamado y dicen, no, nosotros nos identificamos como metal mapuche, no mapache, mapuche. Y se llaman Mawiza. Y si se dan cuenta, el nombre es muy particular, pero el título de las canciones todavía lo es más. Teníamos Mawiza Ni Piuque aquí en Hard and Heavy de Radioactivo. Hasta la una de la mañana, herejía. Antes, banda bogotana de death metal sinfónico con Abandonado por la Luz. Viene más, más sonidos más pesados todavía. No se preocupen. Tendremos a Reencarnación, una banda de la ciudad de Medellín, una banda icónica del ultrametal. Viene también Okinawa Bullets, es una banda de metal extremo de la ciudad de Bogotá. Pero nos vamos a ir hacia los Estados Unidos ahora. Estas son las bandas de metal, algunas de las más importantes que participaron en el festival Rock al Parque. Viene Hyrax, una banda de thrash metal con mucha historia. Demon's Evil Forces, aquí en Hard and Heavy. You will go down to the demon. And when you get there, you'll be in hell. must believe in me, my son. I am the Lord God, the Holy One. Joyas ocultas del rock and roll. Hard and heavy en Radioactiva. Radioactiva. Dime qué temes perder. Si toda materia tiende a desaparecer. Que no lo ves. La bacteria trae su luz. La vida saliva sobre el pus. Arte de dejar de ser. Me quiero desprender. Caminar sin rumbo, sin otro nivel. Dispuesto a caer, crear para creer. ¿Lo ves? Crecer siempre va a doler. Soy el espacio y el tiempo. Todos los hilos del velo. Oh. yo creer que tenga que perder para entender este poder de nada ser ni pretender pertenecer si soy la noche y el amanecer. Dime qué temes perder pa' conocer lo que te ata, lo que ves. Eres el vacío lleno de posible realidad que ni siquiera puedes ver. Radioactiva, al aire, hard and heavy. Oh, una de las bandas precursoras de lo que se conoció en la ciudad de Medellín como el ultrametal. Hay un video muy bacano que creo que muchos ya lo han visto, pero si todavía no lo conocen lo pueden ir a buscar en YouTube. Se llama El Diablo Nació en Medellín y habla de esta banda y de muchas otras, por ejemplo el caso Parabellum, no confundir con la banda española, sino con la que nació en la ciudad de Medellín, y muchas bandas más. No se pierdan ese, es un pequeño video documental, se los recomiendo bastante. Viene The Wasted con Infamia, otra banda de nuestro país. Vamos a tener desde México a Semican con su folk metal y Guerreros de Semican. Y una banda que tiene una trayectoria también muy importante dentro del black metal o del blackened death metal, una banda austríaca nacida en el año 1991. Estos son sonidos bastante potentes, así que mucha atención. Esto es Belfegor y Virtus Asinaria, aquí en Hard and Heavy. joyas ocultas del rock and roll. Hard and Heavy en Radioactiva. Radioactiva. Colombia un peligroso camino de llegar a Castellanos. Vamos finalizando esta primera hora de Hard and Heavy, un pequeño especial dedicado a esas bandas que participaron en el Festival Rock al Parque en el día sábado 21 de junio, que fue el día más pesado, de los sonidos más fuertes, más potentes en el Rock al Parque, que continuará también el día de mañana. Ya pues está cerrando sus puertas el festival el día de hoy domingo, pero mañana las abren nuevamente porque hay muchas buenas bandas más por disfrutar. Teníamos a The Wasted, una banda palmireña, sí, una banda del Valle que luego se trasladó a la ciudad de Bogotá. Ellos son de puro thrash metal. Vamos cerrando, dos canciones más, dos bandas más. Tenebrarum, también de la ciudad de Medellín, exponentes además del gothic metal. Vienen con El Velo, que es un cover que hacen de una banda icónica de la ciudad de Medellín llamada Estados Alterados. Antes, nos vamos para Suecia con el death metal de una banda que se hace llamar como Dismember. Dreaming in Red, aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Still, we're all in the sea. All lo suyo es el hard rock y el heavy metal. No se pierda todos los domingos Hard and Heavy. ¿Se te ocurre algo? Quisiera que sí. Solo por saber que no me dirijo a una pared. Si la luz no te atrae, si tu mundo es tan gris, trata de sentir más allá. Al parque. Oh, yeah. De la única capital que no tiene metro todavía. Lo vamos a vivir con Radioactiva. No, lo vamos a trabajar, mi papá. ¿Trabaja más? No, pero ¿qué pasa, muchachos? Bandas de Argentina, México, Suecia, Uruguay, Panamá, Colombia. Calambia, por supuesto. 21, 22 y 23 de junio. Y como siempre, cuente con nuestro punto de estampado de besos en el festival. ¡Mua! Sea serio, el de ropa, el de prendas, camisetas, chaquetas, llévelas que allá se las estampamos.